Buenos días, Pepe. Buenos días a las radios de la red. En Entre Ríos se repitió el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de abril pasado, y la alianza Frente Justicialista Querer Entre Ríos, que postula a Gustavo Bordet como candidato a la reelección, obtuvo el 57,47% de los votos, 22 puntos por encima de la alianza Cambiemos, que postulaba a Tilio Benedetti, el diputado nacional de Extracción Radical. Tercero lejos, como fuerza política más votada, la Nueva Izquierda, apenas rozando el 2% de los votos. Significativa también la suma de votos blancos y votos nulos superan el 11 o 12% del padrón electoral. Y bueno, como lo adelantaste, a nivel de la ciudad de Paraná, el peronismo recuperó la intendencia, Sergio Barisco perdió la posibilidad de ser reelecto, él en septiembre afrontará un juicio oral por causas de narcotráfico, y Adán Ball, que es el actual gobernador, pasa a ser el nuevo intendente, le ganó por 10 puntos, 45 a 35 aproximadamente, la elección en la ciudad capital. Y el otro dato destacado es que Laura Estrada, actual ministra de Desarrollo Social, pasa a ser la primera vicegobernadora mujer en ocupar ese cargo. En los diputados provinciales quedan 20 para el peronismo y 14 para Cambiemos, y después el debate que se viene es cuál será la postura de Bordet y del espacio a nivel nacional. Lo que él dijo ayer es que se va a analizar a partir de hoy y que va a ser algo a trabajar en base a consensos y a consultar con los 10 partidos que integran Creer Entre Ríos, que es el frente que lo postuló como gobernador, y con los intendentes que lo apoyan a nivel provincial. El asunto se da en cuál de los dos espacios, con el espacio de Massa o con el espacio de los Fernández, en cuál podrá llegar a negociar listas de diputados y senadores, obviamente. Pablo, un abrazo grande, gracias por el informe. Un abrazo, Pepe. Pablo Russo, nuestro compañero de Radio Barriletes de Paraná.